Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 275. La Bruja de las Palabras. Hay cosas que no se hacen en la radio. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Los programas que se enseñan en los colegios son limitantes de nuestras grandes capacidades. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Afuera hay otros que debieran estar adentro, pero que no van a estar nunca, no te preocupes. ¿Nunca? No. Cuanto más cerca del poder económico estás, más lejos del poder punitivo te encontrás. Hay gritos que por fin se van a sentir. ¡Yo soy tú! Y tú eres yo. A ver, los compañeros del fondo. Yo soy tú y tú eres yo. Un programa pensado. No, tachalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El programa pasado contamos una charla que tuvieron un cacique de los indios Pueblo de Nuevo México en Estados Unidos, cacique o un curandero, según las versiones, un tal Occhiaviano, con Carl Jung. Así se tituló el programa pasado, que fue el 274 de La Bruja, Occhiaviano y Carl Jung, y pasamos un fragmento de un documental en donde se decía cómo describió este indio al hombre blanco. Mira lo crueles que parecen los blancos. Voy a sintetizarlo. Sus rostros los desfiguran y surcan las arrugas. Sus ojos tienen un duro mirar. Siempre buscan algo. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Juntá la yema de los dedos y sacudí las manos. ¿Qué te pasa? Los blancos quieren siempre algo. Están inquietos y desasosegados. No sabemos lo que quieren. Ellos tampoco. No les comprendemos. Creemos que están locos. Carl Jung, estoy leyendo su autobiografía, dice que le preguntó al cacique por qué creía que los blancos estaban locos. Dicen que piensan con la cabeza. Es que la tiene tan clara el chango este. Nos vio así de lejos, viste, el tipo extraterrestre, si me permite la reiteración. Lo ve venir al loco este, que está nervioso, buscando algo, desasosegado, intranquilo. Y el tipo, debe ser que piensa con la cabeza. Ese es el problema que tiene. Qué cosa más loca, más inarmoniosa, si me permite el neologismo. ¿Qué cosa más inarmoniosa que pensar con ese apéndice que tenés ahí arriba, lejos de todo? Lejos de lo importante, que sería el estómago y alguna otra parte más. Dicen que piensan con la cabeza, pero por supuesto, le contesté, dice Jung. ¿Con qué pensás vos? Nosotros pensamos aquí, dijo señalando su corazón. Quedé sumido en largas reflexiones. Por primera vez en mi vida, dice Jung, me pareció que alguien había trazado un retrato del auténtico occidental, digo yo. Hombre blanco, dice él. Era como si hasta entonces solo hubiera recibido impresiones teñidas de sentimentalismo. Hay que ver la traducción como es, pero yo creo que él se refiere a que cada vez que se describía al occidental, se ponía en juego una especie de sentimentalismo. Ah, el occidental es un ser que tiene sentimientos y tiene un alma y quiere mucho a su mamá. Mientras que este curandero decía, no, mira, este tipo está enfermo, algo le pasa, está mal, está mal. Lo que yo veo venir es un tipo que está mal, sin sentimentalismo. Este indio había acertado nuestro punto vulnerable, había señalado algo para lo que somos ciegos. Y seguimos viendo hacia dónde va Jung, ya no los seguidores de Jung, fíjate, interesante. Sentí nacer en mí como una niebla difusa. Y quiero, perdón, subrayar lo que acabo de decir. Cuando vos veas los seguidores de Jung, que han escrito muchísimos libros y que tienen una gran actividad en el mundo, un poco contrapesando las concepciones hiperracionalistas del mundo freudiano, los jungianos ignoran esto que va a decir ahora Jung. Sentí nacer en mí como una niebla difusa, algo desconocido, y sin embargo entrañablemente íntimo. ¿Qué le habrá surgido en la niebla a Jung? Los seguidores lo que hacen es prender sahumerios, escuchar música, creer en ovnis, en fantasmas, en platos voladores, si tú quieres lo puedes hacer. A ver, ¿para qué lado va el primero de los jungianos? Y de esta nebulosa iban surgiendo imagen tras imagen, primero las legiones romanas, tal como invadieron las ciudades de la Galia y mataron a todos los celtas, agrego yo, las facciones angulosas de Julio César, que era exactamente como lo describió Occiaviano, su rostro, nariz puntiaguda, labios finos, fíjate, imagen tras imagen, primero vi las legiones romanas, después Escipión el africano, un carnicero que hizo pomada Cartago, si mal no me acuerdo, Pompeyo, otro tanto. Vi la nobleza, o sea, los macanudos romanos en el Mar del Norte y a orillas del Nilo, también, robando todo lo que podían, como hacen habitualmente las minorías. Las minorías no serán las mismas del gobierno invisible, ¿no? Entonces vi a Agustín, se refiere a San Agustín, siglo V, cómo predicaba el credo cristiano a los británicos a punta de lanza romana. Oh, mira, tan bonito que parecía San Agustín Jung, que era hijo de un pastor cristiano. Dice, este curandero Occiaviano, cuando me describe al hombre blanco, está como si supiera lo que fue Julio César, lo que fue Agustín, que en realidad no estaba transmitiendo el amor cuando transmitía su cristianismo. Y luego las bandas criminales y devastadoras de las cruzadas, se refiere a los europeos, que como bestias salvajes fueron allí a hacer daño a los árabes, que no habían hecho absolutamente nada contra Europa. Y vi, es más, algún día tenemos que hacer un programa sobre la actitud de los árabes en esa guerra, es para alquilar balcones. Y también la de Francisco de Asís, que iba a conversar con los árabes, divino, solito se fue el chango, ahí con la mano en los bolsillos, ¿qué hace, hermano? ¿Cómo anda? Che, acá hay un problema. Lo dejaron que se anda flaco, vos no entendés nada, acá hay un lío bárbaro porque tus coterráneos europeos son muy crueles, sus rostros están desfigurados por las arrugas, sus ojos tienen un duro mirar y no sabemos lo que les pasa, creemos que están locos. A continuación, fíjate la descripción que hace Carl Gustav Jung y la sorpresa de que los seguidores sigan prendiendo sahumerios en vez de afiliarse a algún partido político. A continuación venían Cristóbal Colón, Hernán Cortés y los demás conquistadores que con el fuego y la espada, la tortura y el cristianismo, fíjate las parejas que hace, ¿no?, aterrorizaron a esos pueblos remotos que soñaban apaciblemente al sol su padre. Con esto tuve ya bastante, dice Jung, lo que describimos como colonización, misiones, difusión de la civilización, presenta también otro rostro. Quisiera ver el texto original, a ver si dice también, porque es muy benévolo ese también. Lo que describimos como colonización, misiones, difusión de la civilización, presenta también otro rostro, un rostro de ave de rapiña que acecha con cruel avidez el lejano botín, un rostro digno de una ralea de piratas y salteadores, o sea, ladrones. Punto, salteadores. Todas las águilas y demás animales de rapiña que adornan nuestros escudos de armas me parecieron claros exponentes psicológicos adecuados a nuestra verdadera naturaleza. Y sumale el león, y sumale las lanzas, las armas que hay en los escudos de la Europa tan admirada por incluso muchos compatriotas. Carl Jung, el original, en un libro que está firmado por él, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, que se llama su autobiografía, el tipo dice: nuestra verdadera naturaleza es rapiñar. Si alguien quiere llamar a la radio, no sé, ¿para qué? Para suponerte, si tiene sahumerios a buen precio, ¿cómo puede hacer? Nos puede llamar al 42 21 600. Si alguien quiere mandar un mensajito de texto enumerando aves de rapiña, águila, halcón y otras, lo puede hacer al más 54-388-4738-438. Yo quisiera publicar una foto de Einstein en una frase que dice: si viniera un extraterrestre a la Tierra. Y lo demás lo voy a poner espontáneamente, porque para mí lo más importante es la espontaneidad. Es una idea que se me ocurrió a mí esa, ¿eh? No la escuché en ningún lugar. Lo puede hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras. ¿Cómo vamos hasta acá, Antonella? Perfecto, disfrutando La Bruja. Así que ustedes tienen un programa en el buffet, eso es como el barcito que está dentro de la Facultad de Humanidades, un programa de radio. Sí, un programa de radio que se hace los jueves de 6 a 8, pero que posiblemente se va a empezar a hacer de 7 a 9, dentro del buffet de la facultad. ¿Y no es un lío hacer ahí el programa, sí, con gente? Sí. ¿Con seres humanos? Lleno de gente y lleno de sonido todo el tiempo, ¿no? Interviniendo el espacio, digamos, el espacio público que es posible en la facultad, con un programa de radio todas las semanas. Si alguien que está ahí tomando algo, un tecito, suponete, ¿puede acercarse al micrófono y decir: permiso, yo quisiera decir algo? No tuvimos nunca la experiencia de que alguien diga algo. Va, en realidad sí, pero gente que fue a escuchar, se sentó y fue porque iba un entrevistado, por ejemplo, y llegan y le hacen una pregunta. Sí, se acercan y preguntan. Ajá. Pero espontáneamente sí, pero bueno, gente amiga que viene y sabe, ¿no? Es como que es difícil que la gente se anime, pero está bueno porque si tenés ganas de preguntar, o sea, que sea mi amigo, no te lo quita. Puede ser amigo mío también. Es un tema, yo no sé si me animaría yo. Que digo que no me es ajeno a la radio y soy un poco a veces... Claro, pero es muy distinto a la radio, porque es difícil que se dé un momento de radialidad en donde la gente te tiene que escuchar, y ellos por ahí están ahí estudiando y vino alguien e irrumpió en el lugar con música, todo. Porque nosotros ponemos, porque va a empezar a sonar, entonces ponemos y nos largamos. Porque si no es como que, ¿cómo salís? ¿Cómo haces? Nadie va a hacer un silencio para que empiece el programa. Es como difícil hacer una ritualización de, de decir un segundo de silencio y empezar, ¿no? Nosotros nos mandamos, arrancamos, lo grabamos y después a mí me da terror escucharlo porque es como muy difícil la situación en ese momento, pero se la pasa bien igual porque la gente nos empieza a prestar atención. Nosotros hablamos como de actualidad, pero una actualidad muy general, digamos, como cosas atemporales. Ajá, de esta década, por ejemplo. De a donde sea que lleguemos, bueno, cada uno con lo que desarrolla. La última vez estuvo un profe, Fernando Castillo, y habló de la Revolución Libertadora. Y bueno, estamos ahí con todo, ¿no?, lo que significa. Pero está bueno, es una experiencia, ¿no?, en ese espacio, porque es una experiencia rara para la radio estar en esa situación. Es como una radio abierta, pero que está ahí, en el mismo horario, todo bueno. Antonella Pepe, que nos visita hoy, que acaba de hablar, hizo la operación técnica de La Bruja de las Palabras este año un par de veces. No, cuando, el año pasado. Este año, comienzo de año, cuando cayó un rayo, fue ese programa. No, el año pasado. Cuando cayó un rayo, sí. El año pasado. Ah, sí, el año pasado, sí, a principio de año. Está José. Sí. No, no se ponga celoso, José. Tranquilo, José. Ajá. Igual lo queremos. El programa de Anto es como la vida misma, ¿no? Sí, va surgiendo, aconteciendo ahí en el lugar y es como la vida. El programa se llama Sin Revoque, para que se note la estructura. Claro, eso. Radio Urgente también ahora. Ahora al nombre se le ha sumado Radio Urgente. Un nombre de nosotros decimos humilde y pretencioso, porque es como que... Así, ¿no? Pregunta, si yo vivo en, no sé, México y quiero escuchar su programa, ¿cómo hago yo? Tienes que buscar Radio del Viento en Facebook y encontrás todos los links. Radio del Viento, pongo... Está grabado en un soporte de podcast que bueno, también si buscas Radio del Viento nomás te aparece eso. Bien, entonces yo entro a Google, pongo Radio del Viento. Sí, bueno, en Facebook. Listo. Sí. Esa es la radio. ¿Y el programa? Y el programa se llama Sin Revoque, bueno, para que se note la estructura, pero eso no, se lo busca sin eso. Bueno, Nadia Hoyos, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, estoy anotando... Le tiro cualquier ladrillo y la piba lo agarra y te devuelve algo razonable, es impresionante. Un día me va a hacer un juicio de género, no sé qué, porque tal cual, en cualquier momento yo le hago una pregunta y la tipa... Nunca por ahí no. Responde cualquier cosa. Shh, digo nada, que no sé. Perdón. Recapitulando un poco todo lo que vinimos. Yo estuve como anotando, así con mi lapicerita y una hojita. La libretita, José también anota, ¿eh? Sí. Algún día de esto José va a venir acá al estudio y nos va a mostrar qué dice la famosa libreta de José. Sí, y yo me voy a ir para el otro lado, porque ahí yo está. También quiero sentir que soy poderosa ahí tocando los botones. ¿Qué anotaste? A ver ahí. Ah, mirá. Estaba anotando. Mirá lo que anotó. A ver. No, no lo lea. Esto de acá no lea, porque esto es privado, esto no. Lo que está más bajito. Eso no. Eso. Bien. Bueno. Eran como una receta de manipulación mediática, porque yo también quiero ser parte de la minoría, ¿viste? Porque está de moda, está bueno, pero lo de la minoría esa no la pasan tan mal. Porque, a ver, vos sos esa minoría y podés decirle al otro cómo pensar, qué hacer, los puedo convencer de que me compren las cosas que yo estoy vendiendo, y así la paso bomba, me voy a Miami, con mis dólares, y suena un buen proyecto de vida. ¿Pero vos pensás que te van a dejar entrar al club? No sé, pero uno puede entrar de contrabando, no sé, intentaremos. Pero nada, eso es como el narcotráfico, si vos querés ir a vender a un barrio que no es el tuyo, no creo que te vayan a dejar, ¿eh? Entonces me tendré que conformar con pensar como ellos, ¿no? Ya vas entendiendo cómo es la vida. Entonces, bueno, para poder entender como ellos y así sentirme un poquito más cerca de esta gente tan bonita y tan culta y tan llena de dinero, he anotado unos cuantos trucos. Bueno, la primera era hacerles creer que son infelices. O sea, y asegurárselo con imágenes, noticias, chismes. ¿Por qué no hay que otra mentirilla ahí blanquita? No sé, una mentirita ahí de que alguien se robó algo, ¿no? O sea, primero eso. Entonces ya creamos todo y le hicimos creer a otro que estás muy triste, estás muy mal. Carlitos, qué mal te veo. Y para eso primero entonces hay que vender que existe el paraíso. Claro, se me había olvidado de ese paso y después primero. Y le decís, tu vida no es como lo que yo te acabo de decir, que es el paraíso. Claro, hay un paraíso hermoso, y tu vida es una porquería, y para que tu vida sea menos horrible, yo te voy a ofrecer un paquete de cigarrillos. Pues sí, un paquete de cigarrillos. Y lo puedes acompañar con una gaseosa. Nada más que con eso ya estoy feliz. Sí, vas a ser feliz. Igual siempre vas a tener que estar comprando otra cosa, ¿no? No, tampoco va a ser tan fácil con una gaseosita y un cigarrillo. Entonces, de pronto también te voy a estar ofreciendo salir a tal lado, juntarte en tal lugar, comer a tal hora, dormir en tal otra hora, ver tal programa, engancharte en Netflix, que está buenísimo, ver un montón de series, no te ocupes del otro. Y comer una manzana por día, 2 litros de agua por día, dormir 15 horas por día, levantarme y darle un beso a la abuela, todas esas cosas que dicen en los programas que yo escucho mucha radio, que hay que dedicar un tiempo para uno, hay que ser feliz, leerse un libro, amar al prójimo, leer libros, hacer algo de música, alguna expresión artística, hay que pintar, todo eso. Yo actualmente estoy yendo al psicólogo porque me agarró un surmenage, que es una especie de exceso de nervios, porque estaba durmiendo media hora por día para poder hacer todo eso. Voy al médico del estómago porque la manzana esa por día, más los 2 litros de agua, más los cereales, más la proteína, más todo lo que me dicen. Yo escucho mucha radio, ahí yo Muy bien, tiene que hacer eso. No cualquier programa, ¿no? Claro, pasa que no me soporta el estómago todo lo que hay que hacer, lo que ustedes dicen. Bueno, igual yo tengo un analgésico acá estomacal y lo puedes tomar y bárbaro. Sí. No, la solución para todo. Y bueno, y con eso, no vas a tener una vida feliz, ¿no? Vas a seguir siendo igual de miserable, pero te vamos a mantener ocupado mientras tanto. Y sí, yo estoy reocupado. De hecho, ese es mi problema. Así que no tengo un minuto de paz. Estoy todo el día haciendo las cosas que hay que hacer. Lo estás haciendo muy bien, entonces. Seguí así. Más bueno. Esa más o menos era la receta, ¿no? Yo creo que mamá de uno está contento siguiendo la receta tal cual. Tomando nota. Sí, estoy tomando nota todo el tiempo. Aparte, hoy es sábado, ya es de noche, ya se están juntando con los amigos, van a empezar a salir a bailar, porque se salen los sábados y los viernes. No puedes salir un martes ni un miércoles porque tenés que trabajar. Y trabajar mucho tiempo, porque el ocio no es para cualquiera. Vos que estás escuchando la radio, el ocio no es para vos. Para vos no. Para otros sí, para vos no. Acostúmbrate, digo. Inclusive saliendo y consumiendo todo el tiempo, ¿no? Claro, tenés que adormecerte. Sale, sino que a consumir. Hay que adormecerse. La libertad que era consumir. Claro. ¿Hasta ahí nomás llegaba? Sí, pero tenés que consumir lo que yo te digo. Ah, claro, tiene que ser de la gama de productos de. Que yo te ofrezco. De el pequeño grupo. Exactamente. Yo creo que el mandato es ser de cierta manera. Eso incluye consumir. Yo creo que a los jóvenes les llama mucho la atención el imperativo consumista. Pero a la gente grande, por lo menos, yo soy medio marciano, pero a la gente que me rodea no le llama tanto la atención eso, pero sí el mandato de cosas que afectan a la personalidad y al pensamiento. Suponete la creencia de que yo debo ser feliz. Esa creencia te mata, te anula. Es más dañina, o tan dañina como la obligación de consumir. Vos estás acá para ser feliz. Y con esa te mataron. Porque no la vas a lograr. Un poco lo que decía Nadia recién. Y hasta ahí vos no saliste a comprar nada. Pero te metieron la angustia. Y te preocupaste. Y sí, por ahí no pensaste otra cosa. De que tu vidita esa que vos más o menos, viste, había podido lograr. Tu cuñado no es lo que se dice, pero más o menos, viste, te juntás cada 15 días y te la vas a llevar, viste, tu pequeña vidita es una porquería, porque está la expectativa de la gran felicidad. Eso también, digo, más allá del consumismo, te manipulan ni más ni menos que el ideal. Y vos ves que eso se repite, che. Einstein, otra vez, ¿por qué será tan amigo nuestro? No, ¿qué es eso de ser feliz? Decía Einstein. Ese es el ideal de la manada. ¿Estás seguro vos que querés ser feliz? ¿Eso es lo que vos querés? ¿No tenés ganas de salir campeón con tu equipo este año? Sí, dale. Ah, ¿ves? ¿Ves? ¿No tenés ganas de que el programa de radio salga bien? Sí, me encantaría eso. Así que no necesariamente ser feliz es lo que vos querés. ¿No querés que tu hijo o tu hija esté un poquito mejor, más tranquilo, que no? Ah, sí, bueno, eso cómo se hace, parece. Bueno, Carlos, pero eso sería ser feliz. No, no. Cuando vos decís yo quiero ser feliz, estás pensando en un ideal que no está a tu alcance y que no tiene que ver con tu realidad. Sería moverte detrás de tus pequeños objetivos y deseos, precisamente, de los tuyos. Y esos deseos no necesariamente te llevan a la felicidad, ¿eh? De ninguna manera. Perdón que por citar un caso mío, yo un día tuve ganas de viajar. Y fue una comezón, como se dice, una cosa de... Yo tenía que hacerlo. No era una situación de felicidad. Viajé un año, la pasé bien. Pero yo no viajé para ser feliz. Yo viajé porque tenía el imperativo de viajar. Y hay otros que tienen el imperativo de hacer un programa de radio con público, suponete. Otros tienen el imperativo de ayudar a los demás. Y no, en ningún momento aparece la necesidad de la felicidad. Eso sería manipulación, clarísimamente, manipulación de esa minoría. Que si toda la manada dice que quiere ser feliz y se lo cree, peor, la va a tener angustiada de por vida. Y entonces le va a ofrecer, como decía acá Nadia, soluciones parciales que tienen que ver con las ventajas de esa minoría, no solamente consumo, sino ideas políticas, religiosas, pseudo-religiosas. De todo lo que comemos, del agua, de todo, dueños de todo. ¡Qué dulces mentiras, qué grandes verdades que nos inventamos para perdurar! ¡Qué filosofía, qué honor, qué ironía! Que nadie se hiera, que todo se cuide, si solo mi cuerpo se va a desgarrar. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Que de cierto modo podría ser yo. Te he visto sonriendo, mostrando tus ojos, mientras te despeina y te envuelve en amor. Al tiempo en que solo pronuncia tu nombre con cierta ternura, me ahoga en dolor. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.